Sí, tenemos en el aire, ya está comunicado con nosotros. Estaría bueno que se sume a la charla acerca de las implicancias de las diferentes políticas económicas. El compañero Luis, hola, ¿me escuchás? Luis, ¿nos escuchás? A ver, espera, porque Espera que estamos, sale muy bajito. Hola, Luis, compañero ahí sí. Luis. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Ahí está, Ahí mucho. está. Compañero, usted pertenece a la organización, una nueva organización de trabajadores monotributistas organizados. Coméntenos de qué se trata esta organización y qué movidas vienen llevando adelante. Bueno, sí, nosotros es una organización, sí, así como bien marcás, nueva. En realidad yo soy músico independiente, pertenezco a una organización que es Músicos Organizados, que es la lista opositora del Sindicato de Músicos y... Hola. Sí, Sí, te está escuchamos. saliendo al aire. Ah, ok. Y entonces nosotros estuvimos viendo que se venía este aumento del monotributo, que es una ley que es de mediados de noviembre. Entonces hemos entroncado con este sector de más trabajadores monotributistas, en su mayoría trabajadores de la salud y la educación. Y entonces se formó este colectivo, así como marcaste, monotributistas organizadas, y bueno, ya hicimos una movilización acá a la AFIP, donde presentamos todo un pliego de reivindicaciones, y ahora estamos preparando una movilización para el día 5 de febrero y otras actividades también. Cuando decís hay una movilización a la AFIP, estás hablando de Buenos Aires, Capital Sí, Federal. estoy hablando de Capital Federal acá, Sí. a la sede central que está en Plaza de Mayo. Claro, como te comentamos, ¿no? Este programa sale en distintos lugares del país. O sea, por ahí nos estás Ajá. escuchando quizás en Jujuy, quizás en Catamarca, quizás no sé, en Bariloche. Okay, perfecto, perfecto. Para que la gente se ubique. Lo marco entonces, sí. Bien, buenísimo. ¿Cuáles son las demandas que vienen llevando adelante? Hemos visto algunos flyers ahí acerca del impresionante aumento del 51% que les quieren realizar. Bueno, mirá, la demanda central es la demanda por que se retrotraiga este aumento del 51%, que es un brutal ataque al bolsillo de los trabajadores, o de los trabajadores monotributistas, que en su gran mayoría, el 80% de los trabajadores monotributistas, somos de la categoría A, que son los que perciben por mes hasta 17 mil pesos. Porque te imaginas que estamos hablando de un sueldo por debajo de la canasta de pobreza. Con un aumento de ese tipo, es un ataque terrible al bolsillo. Entonces, lo principal es eso. Después, obviamente, hay todo un pliego que tiene que ver con lo que es este sistema de monotributo, que es un sistema inaugurado por el 94 por Cavallo, sobre todo en la cuestión de lo que es la prestación de la obra social, que es una cosa que en la gran mayoría no se presta ese servicio, pero se cobra, y cuando te lo prestan realmente no es ni siquiera lo que ellos llaman un servicio básico. Sí, ustedes, ¿qué cantidad de compañeros, compañeras que tienen ustedes han sido afectados primero por las políticas del gobierno anterior que ha disfrazado los despidos y la precarización con esta, mandándolos al monotributo y con el gobierno actual también? Bueno, obviamente toda esta política del monotributo, que como bien decía recién, es una política que viene del año 94 y que todos los gobiernos que lo sucedieron han mantenido esta política. Lo que ha sucedido con el tema del macrismo es que en muchos lugares, sobre todo en organismos estatales, se han creado puestos nuevos bajo la modalidad de monotributista. Entonces, los que han que lo, todos los trabajadores que han continuado trabajando, que entraron en esa gestión, obviamente reciben este aumentazo en el monotributo. Entonces, se ha acrecentado la cantidad de monotributistas. O sea, estamos hablando de que, según los datos del INDEC, el 47% de la masa trabajadora es monotributista. Estamos hablando de, 47%. más o menos, según los que INDEC, 3 millones y medio de trabajadores. Impresionante. Obviamente no es que todo este sector está aglutinado en detrás de esta organización nueva, pero sí, sobre todo en las redes sociales, como se viene viendo esto, es una masa de trabajadores impresionante, que obviamente cruza de manera transversal a todos los gremios, porque tanto el Estado como trabajadores freelance, como trabajadores de industria, todo, hay monotributistas. Sí, recién estábamos hablando, la compañera Laura nos hablaba acerca de cómo se va a pagar la deuda, si es que se paga, y por ahí tiene que ver con un poco el Estado no haciéndose cargo de lo que le corresponde, planteando una especie de ajuste también. y un poco de dónde va a sacar el dinero, quizás venga de estos aportes, ¿no? Sí, o sea, claramente, o sea, si nosotros tomamos en cuenta lo que fue uno de los lemas de campaña del gobierno de Alberto Fernández, que es ponerle plata al trabajador en el bolsillo, claramente estamos haciendo todo lo contrario, porque si al trabajador penalizado, o sea, monotributista, le haces el aumento, no le estás poniendo plata en el bolsillo. Y bueno, esto se podría extender a otras medidas. Inclusive esta medida, que es una medida, que es un proyecto, es una ley que ya está en curso, pero es una medida que se aplicó en el gobierno del de macrismo, no fue revertida por el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, claramente, esto sigue toda una orientación política de sacar plata, ya lo podemos ver con la supuesta ley solidaria de los jubilados, bueno, con los aumentos, con la restitución del IVA para los aumentos de la canasta básica, bueno, diferentes cuestiones que hacen hacer caja de Estado, o sea, hacer dinero que tiene que entendemos nosotros, por lo menos, que está orientado al pago de la deuda externa. Muy bien. Bueno, seguramente en otra oportunidad podremos volver a comunicarnos con ustedes, por ahí comentar qué es lo que van a estar haciendo en la próxima actividad. Sí, lo que estamos preparando ahora es la movilización acá en Ciudad de Buenos Aires, una movilización que arrancaría en el Ministerio de Trabajo, porque obviamente, como bien se marcaba, el tema del monotributo afecta a muchísimos trabajadores del Estado, y trabajadores que están en relación de dependencia, lo que es lisa y llanamente un fraude laboral. Entonces, presentar el pliego de reivindicaciones en el Ministerio de Trabajo y luego movilizar a Plaza de Mayo, donde está la sede central de la AFIP, para volver a presentar el pliego de reivindicaciones y ser atendidos por los Autoridad. funcionarios de ese organismo para seguir con esta pelea. ¿Qué día? Es el miércoles 5 de febrero a las 10 de la mañana, concentramos el Ministerio de Trabajo de la calle Alem, que es la sede central del Ministerio de Trabajo, y de ahí movilizamos a AFIP. Muy bien, si se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo? Si hay gente que se quiere comunicar, trabajadores, trabajadoras que se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Tenemos un Facebook abierto de Monotributistas Organizados. Ahí se pueden contactar, seguir con nuestras campañas. Está todo, está ahí, todas las notas que nos vienen haciendo, venimos subiendo en ese lugar. Hemos hecho una asamblea, obviamente, que es donde se votó todo este pliego de reivindicaciones. Y ahora esperamos hacer una posterior a la movilización para ver cómo continuamos, porque está planteado un festival y está planteado un proyecto de ley y una audiencia pública para que se retrotraiga este aumento del 51%. Bueno, te agradecemos mucho. Es el compañero Luis Maurey de Monotributistas Organizades. Ahí te manda saludos, Lucas. Tenemos a un músico acá también de operador. Músico Así organizado. ya, desorganizado en este caso. Pero bueno, muchísimas Bueno. gracias. Nos estamos comunicando. No, por favor, a ustedes.